Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, amigas, amigos de La Rayuela, como habíamos anunciado ya, está con nosotros Mónica Miño. Y bueno, ella tiene su formación en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Central del Ecuador. Igualmente tiene un diplomado en Salud y Terapias Integrativas por la Universidad Simón Bolívar, ¿no? De la Universidad Andina Simón Bolívar. Y claro, hemos querido hablar con ella esta mañana porque hoy más que nunca creo que es importante cuidar de nuestro bienestar, cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestra piel, cuidar de nuestra integridad por dentro y por fuera, ciertamente. ¿Esta pandemia nos afectó a todos por igual? No a todos por igual. A unos mucho más que a otros. Y a otros realmente brutalmente. Entonces, cierto es, no es una pandemia de Ecuador, es una pandemia del mundo entero. Pero aún sabiendo que es tan grave, que es tan difícil asimilarla, pues creo que también es hora de que pongamos nuestros pies en la tierra, de que pensemos en que la pandemia no va a existir para toda la vida. Entonces tenemos que cuidarnos, cuidar a los nuestros y, por supuesto, como decía hace un momento, cuidar nuestra salud y, ¿por qué no?, hacer planes a futuro también. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros en La Rayuela. Y bueno, conozco que tienes un largo camino en estos temas de salud y de terapias integrativas. Buenos días, bienvenida nuevamente. Gracias, un gusto saludarte. Gracias, Beatriz, a ti. Un saludo especial, igual a toda la gente que nos está escuchando. Y en verdad sí tengo un camino desde hace más o menos 20 años que me encontré con la aromaterapia. Primeramente me fascinó, los aromas me cautivaron y desde ahí empecé a interesarme en todas estas terapias holísticas. Mucha gente las llama alternativas, pero yo pienso que más bien son la primera opción. Cuando ya el resto de pronto no funciona, quizás por eso les llaman alternativas, porque ahí es cuando la gente se acerca, pero en realidad nacen con el ser, entonces son naturales, son integrales, por eso me gusta llamarlas integrales, y en este camino sí me encontré con una linda carrera, si podemos decirlo así, o ruta, que es servir a los demás, y en este servicio he ido capacitándome, se han abierto puertas de estudios fascinantes, como este diplomado en salud y terapias integrativas, y seguimos complementando, incluso hicimos online una certificación en Ayurveda el año pasado, o sea, antes de esta pandemia, pero el centro fue una de las sedes para promocionar este cuidado. Como tú bien dices, la salud es el tesoro más grande que tenemos y todos nacemos y gozamos de buena salud. Justamente en esta pandemia hay personas que les ha afectado más y es debido a la inmunidad. Entonces, lo que nosotros debemos procurar es alimentarnos bien, bajar el estrés, tener en lo posible todo un ambiente sano, saludable, pensamientos positivos, todo esto contribuye. Y como tú bien lo has dicho, el cuidado es desde adentro hacia afuera. La India, los ayurvedas, ayurveda es la ciencia de la vida, dicen que el alma es el templo del cuerpo y también tenemos que cuidar este templo exteriormente. O sea, si solo nos cuidamos por dentro, pero no le damos un tratamiento apropiado y adecuado a nuestra piel, por ejemplo, a nuestro cuerpo, igual queda como inconcluso. Moni, pues dentro de estas terapias integrativas, ¿está incluido ahí, por ejemplo, las flores de Bach? Por supuesto, es una herramienta para mí tremendamente útil. Fíjate que en cualquier tratamiento que nosotros hacemos, sea de piel, sea corporal, por decirte un tratamiento incluso hasta reductor o de acné, si hablamos solo de estética, previamente nosotros le hacemos un análisis, un diagnóstico que se llama, para ver cómo está su equilibrio emocional. Porque hemos encontrado que cuando hay desequilibrios, cuando no hay balance en nuestra alimentación, incluso en nuestras glándulas, etcétera, puede haber gordura, ansiedad por comer y también estas erupciones, el acné o cualquier, digamos, afectación que tú tengas y se manifieste externamente, tiene su origen emocional o psicológico. Entonces, las flores de Bach entran en este tratamiento y son una maravilla porque son inocuas, son completamente inocuas, en sí no es un remedio. Trabajan con energía vibracional de las plantas. Para muchas personas esto es difícil comprender, pero entendamos que los vegetales, las plantas son seres vivos y tienen un equilibrio vibracional muy, muy equilibrado porque están entre el cielo y la tierra, son vistosas, son hermosas, se manifiestan. Cada plantita tiene su característica, es algo peculiar, cada una de ellas tienen algo en especial y eso es lo que nos comunica. Entonces, por decirte, si solamente complemento con esto, para que no crean que es un placebo, es que mucha gente cree que es un placebo, o que uno simplemente está como solamente pensando en eso y que es algo muy subjetivo, ¿no? Pero en realidad no, porque se ha comprobado que sirve incluso para las mismas plantitas si tienen plagas, para los animalitos, que ellos no pueden estar pensando, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer bien. Claro. Pero a veces se ponen nerviosos, sobre todo los que están domesticados, y es necesario también tratarles con esto. Y los niños recién nacidos salen del útero materno y van a un medio completamente desconocido y a veces les causa alergia, tienen, digamos, una manifestación física o simplemente no duermen bien o no se alimentan bien. Y las flores de Bach, sin tomarlas, incluso solo aplicando en sus manitas, qué sé yo, hacen su efecto. Se las puede aplicar y hacen su efecto. Disculpa, ahora sí me puedes preguntar. Sí, tú tienes una formación como bioquímica, ¿no es cierto?, como farmacéutica. Sí. Y tú aplicas esto, es decir, algo estaba informándome de lo que haces. Me pareció tan interesante. Tú haces cremas también. Exacto, sí, me ha servido mucho, sobre todo cuando estudié aromaterapia, porque pude entender mejor cómo los aceites esenciales, que no es lo mismo que esencias florales, las esencias florales pertenecen a las flores de Bach. No necesariamente tienen aroma, es una extracción muy sutil, muy sublime. Incluso el método se llama sublimación. Los aceites esenciales son extractos, es sacar la esencia de la planta y tienen justamente químicos, tienen fenoles, alcaloides, taninos, etcétera. Esto recalco yo, no porque sea natural, no quiere decir que si tú abusas o haces una ingesta exagerada, ahora que yo pienso y siempre que puedo lo digo, con todo respeto, pero sí lo digo, hay personas que por vender, ¿no es cierto?, o por pertenecer a una compañía de venta de estos fabulosos aceites esenciales, recomiendan tomarlos. Cualquier aromaterapia, o sea, digamos, no es necesario, porque aromaterapia es justamente para oler o aplicar. Hay doctores especializados en que te pueden recomendar, pero son dosis mínimas de acuerdo a tu peso y un análisis clínico completo para que no te haga daño. Pero bueno, entrando a tu pregunta, sí, gracias a la aromaterapia volví, digamos, a hacer cosméticos, porque a un principio, cuando yo me gradué de bioquímica, hacía fórmulas magistrales para los dermatólogos. Pero en realidad, también conociendo el origen de muchos productos elaborados, sintéticos, y conociendo sus efectos colaterales, es que no me hacía muy feliz. Decía, ¿cómo algo tan fuerte pueden aplicar en el cabello, en el rostro? Y bueno, entonces fue para mí una maravilla encontrar la aromaterapia, porque pude hacer una buena combinación de mis conocimientos y yo, cómo se elabora un producto cosmético, y hacerlo en base a aceites esenciales y a elementos naturales como el café, jengibre, los granos pulverizados, digamos, ¿no? Como exfoliantes, por ejemplo, harina de garbanzo, en fin, muchos otros elementos naturales y que son fabulosos para nuestra piel. Bien, amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con Mónica Miño. Ella, pues, como lo decíamos al inicio del programa, es una bioquímica. Ella tiene, pues, conocimientos de ciencias farmacéuticas, un diplomado en salud y terapias integrativas. Hace algunos días, recordarán ustedes, hablamos acá con un especialista en dermatología y hablábamos un poquito de los rayos UV y hablábamos de cómo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro, también hay una afectación o puede haber una afectación en nuestra piel. Y entonces, vale la pena ahora preguntarte, Moni, dentro de estas afectaciones, en fin, tú eres, tienes conocimientos igual de dermatología, entiendo, porque pues lo uno va con lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomiendas a las personas, aparte obviamente del protector solar, en fin, qué debemos hacer un poquito en este tiempo de confinamiento? Claro, como ahora estamos entre paréntesis o entre comillas con un poquito más de tiempo, sería bueno incorporar una rutina de limpieza a la piel. Cuando una piel está limpia, es sana. Es lo mismo que con cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Si está limpio, está sano y acepta mejor cualquier producto que nosotros queramos aplicar o necesitemos aplicar. Lógicamente, ¿cuál es la rutina entonces de belleza, podemos decirlo, de cuidado básico en la piel? Es limpiar el rostro, exfoliar una vez por semana o cada 15 días o cada mes con estos polvitos que yo te decía. Por favor, así a propósito, también entre paréntesis, con estas oportunidades son pocas a veces de poder hablar por la radio, por la televisión. Es importante usar exfoliantes que sean buenos, como hacen, por ejemplo, los ayurvedas. Todo lo que es bueno para tu estómago es bueno para la piel. Entonces empezamos por ahí. El enemigo blanco, uno de los enemigos blancos es el azúcar. Entonces, por favor, no se exfolien con azúcar, aunque escuchen mucho incluso en el internet, porque ¿qué aporta el azúcar blanca sobre todo? Químicos, nada más. Y lo que va a hacer es un poco dañarte, incluso rasguñar la piel, porque es muy... los gránulos de estos son como irritantes. Entonces es mejor usar el capullo de la manzanilla, pulverizado, de la rosa, de la lavanda, en fin. Hay tantos elementos naturales y que tenemos en la cocina y que tenemos para alimentarnos o para cocinar, que son muy útiles también para nuestra piel. Entonces, siguiendo con la rutina de la belleza, exfoliamos, sobre todo cuando vamos a probar otro producto o si ya vemos que tenemos uno que otro granito, porque justamente los granos, las verrugas se forman por la falta de exfoliación de la piel, incluso las manchas y las arrugas. Entonces exfoliamos, como les digo, dependiendo del tipo de piel y nuestras necesidades, una vez por mes, si es seca, una vez cada 15 días, si es mixta, y cada semana si tendemos a formar acné o es muy grasa. Luego podemos usar un limpiador, una emulsión de maquillante, que es la que nosotros elaboramos, y limpia no solo el maquillaje. Hay personas que dicen, no, es que ya no me maquillo, entonces no necesito limpiar. Cualquier persona, hombre o mujer, transpira, hay polvo, hay gente que le fuma, en fin. Y es importante entonces hacer una limpieza con un producto que sea completamente inocuo y suave, incluso para la piel sensible. Este que elaboramos es tan suave que incluso me pedían para sus niños cuando tienen fiestas infantiles y les maquillan, para poder quitarles su mascarita, lo que se hayan, claro, pintado, esto les sirve, ¿ya? Entonces, exfoliar, limpiar, luego tonificar. ¿Qué hace el tónico? Complementa la limpieza, cierra los poros para que no queden abiertos y prepara para la siguiente crema, que puede ser hidratante o puede ser un protector solar hidratante si estamos en la mañana. En la noche lo mismo, en vez de un protector, una crema de tratamiento. Digo esto, una crema de tratamiento, porque ahí es cuando tenemos manchitas. Ahora con el uso de mascarilla, un producto que me piden mucho es la crema milagrosa o crema mil usos, que es para cualquier afección de la piel. Entonces esto ponemos en cada granito, o si ha habido un sarpullido, una erupción cutánea, alergia, incluso sirve para cuando hay escaras, si hay gente que puede estar mucho tiempo en la cama, o qué sé yo, en la camilla, si están en el hospital, o para los niños por su dermatitis o se escaldan, ¿no? Es un producto en base a aceites esenciales y una base secante que es mi producto estrella, digamos, ayuda muchísimo, muchísimo a la piel. Esas serían mis recomendaciones. Recordemos que hace muchos años o históricamente nuestras familias o leíamos, en fin, que nuestras abuelas, bisabuelas, preparaban sus propias cremitas hechas precisamente con manzanilla, y de pronto, aceites también, ¿no? Aceites, cremas que se elaboraban en casa. Por lo tanto, eso reafirma un poco lo que tú señalas, ¿no? Lo que nos hace bien para comer, nos hace bien también para nuestro rostro. El aceite de almendras, yo no sé si hasta ahora hay personas o qué uso tiene el aceite de almendras, pero hace mucho tiempo lo escuchábamos. Así es, sí, tienes toda la razón. Estamos volviendo a esas épocas ahora con la pandemia, como que el mundo nos quiere decir algo, y mucha gente se ha interesado en hacer incluso cursos online, cómo elaborar estas cremas caseras con los implementos que tenemos a diario o comúnmente. Y sí, los aceites vegetales son espléndidos aliados, el de almendras, tiene que ser de almendras, puede ser dulces o amargas. Lo importante cuando se usa en cosmética es que sea un aceite vegetal de primera extracción, o sea, se extraiga sin que sus semillas sean expuestas al calor pasado ciertos grados, porque se desvirtúan sus propiedades y entonces ya no es tan útil para la piel, ¿no? Son excelentes los de jojoba, de semilla de uva, ahora se está usando mucho también la manteca o aceite de coco, que es una delicia y es buenísimo para elaborar cremas, también para la cocina, y el de sésamo es el de ajonjolí. Tiene que ser igual, de semillas blancas preferible, porque el ajonjolí tiene un sabor un poco fuerte, entonces el de semillas blancas es como más suave, casi no tiene un aroma así fuerte, y todos estos se mezclan justamente con los aceites esenciales, gotitas. Fíjate que para la manufacturación cosmética apenas tiene que ocupar el 1% del aceite esencial dentro de la fórmula, o no pasarse. Y por eso es que es tan importante conocer también. Yo sé que mucha gente puede incluso probar, pero sí es importante ciertas cosas, ciertos conocimientos, ciertas reglas y límites, porque como digo, aunque sean productos naturales, si son mal manejados, pueden desvirtuarse o hacerte daño. Por supuesto. Que él esté mejor. Y en este sentido, amigas, amigos, yo quiero decir algo. Así como hemos hablado tantos años sobre la importancia que tiene el no medicarse, no automedicarse. Exacto. No vaya y compre lo que a usted se le ocurre, lo que a la vecina le hizo bien, lo que a la abuelita le cayó mejor. No, no. Es decir, para eso hay estos especialistas, en este caso de la piel, ¿no? En este caso de estas esencias, más aún, pues, no mezclemos cosas. Podría irnos muy mal. Es peligrosísimo. Entonces, busque a un especialista para que le ayude, le oriente, le asista con los elementos necesarios. ¿Es un mito o es verdad, por ejemplo, que el aceite de ricino puede ayudar al crecimiento de cejas, de pestañas, en fin? Sí, el aceite de ricino es muy bueno. Lo importante es que sea verdaderamente aceite de ricino. Ahí está la cosa. Generalmente son sintéticos y esos no te van a aportar mayor cosa. El aceite de ricino es muy lubricante y asimismo, en una medida buena, puede ser muy útil para que crezcan pestañas, cejas y el cabello. Importante que no ingrese al ojo, puede irritarlo, y hay, digamos, mezclas de aceite, por decirte, de sésamo, de almendras, o vitamina E mezclado con aceite de ricino, buenísimo para este propósito que tú dices. Y es muy importante lo que acabas de recomendar, no automedicarse. Si me permites, vamos a tener una charla sin costo. Nos han pedido un centro de Cotacachi, que es muy bonito, y nos ha pedido Amad Spa que hagamos una charla sobre Ayurveda justamente y cómo tratar nuestra piel, nuestro cuerpo, de acuerdo a esto que tú decías, que no todo es bueno para todos. Cada uno tiene su biotipo, sus necesidades, su constitución física, y de acuerdo a eso es bueno tener cierta alimentación, ciertos ejercicios físicos y cierto cuidado de la piel. Si desean, pueden acceder a mi número, al 0998-595-168, y yo les mandaré el link. Es una conferencia el día sábado, 5 a 6 de la tarde, el sábado 5 de septiembre. Y pueden escuchar y ver, incluso es un charla-taller sobre estilo de vida sano. Ayurveda, que es la ciencia de la vida, por eso es que nos hemos apegado tanto a él, pero nuestros ancestros, todos, de todas las culturas, nuestros indígenas, saben tratar muy bien las plantas y beneficiarse de eso. Ese es el estudio que queremos difundir. Ciertamente interesante lo que hemos conversado contigo. Amigas, amigos, ustedes pueden ubicarle a Mónica Miño con toda la confianza, sabiendo que tiene realmente una formación adecuada para aplicar, para pues hacer este tipo, ¿no?, de mascarillas, de cremas, que le puede orientar a usted de la manera adecuada. Me gustaría que nos repitas, por favor, un número de contacto para nuestro público. Con gusto, es el 0998 595-168. Mil gracias, Mónica Miño, con nosotros este día. Ella viene desde Amad Spa, es un centro profesional con larga trayectoria, con mucha seriedad, y como lo hemos dicho acá en el programa muchas veces, es decir, si hablamos de salud, debemos hablar también no solo de aquella salud interior, también de nuestra salud facial, de nuestra salud en nuestro cabello, salud capilar, en fin. Es decir, ya pasó ese tiempo hace muchísimo rato, que no, es decir, yo no estoy para eso, no. Parte de querernos es eso, cuidarnos, lucir mejor, estar más agradables, comenzando por nosotros y luego, por supuesto, para quienes nos rodean. Un placer enorme haber conversado esta tarde contigo, Moni. Estamos siempre a la orden. Y pues a nuestros amigos de La Rayuela, contactémonos con doña Mónica Miño, que mucha ayuda nos va a prestar. Mil gracias. Gracias a ti, Beatriz, y a todas las personas que nos han escuchado. Muchas gracias. Acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do?